Atento, atenta, soy el Adri Correpo, en Sal Popular para la Radio Grito. Estamos aquí en una jornada de cicloturismo en la ciudad de Mina Clavero. Y bueno, muchos participantes. Estamos ahora con Alejandro Lastra, presidente de la Agencia Córdoba Turismo aquí de nuestra provincia. Buen día, ¿cómo estás, Alejandro? Bueno, contento de estar en este lugar maravilloso, por subirme a la bicicleta para iniciar uno de los senderos que tiene este lugar y que además nos acompaña un clima muy benigno y muchas familias que los cuales vamos a salir a pedalear en breve. Contanos un poquito, si sabes, cuál va a ser el recorrido, cuántos kilómetros, cómo es la dificultad. Entiendo que son cerca de 10 kilómetros, un recorrido casi de 2 horas. Espero bancármelo. Bueno, acá, como decíamos recién y hablando en serio, naturalmente uno de los grandes epicentros del ciclismo, del cicloturismo, digamos, a nivel nacional. La prueba de las altas cumbres, la vuelta, experiencia de las altas cumbres, jerarquiza verdaderamente la oferta turística de Córdoba y jerarquiza además una modalidad turística, digamos, que está en auge, y es que todo el mundo quiere salir a compartir con la naturaleza, a pedalear, a hacer una actividad sana y en familia, como decíamos recién, así que están todos invitados. ¿Vas a correr también ahora? Ahora ya me estoy subiendo a la bicicleta, así que correr no, pero sí pasear un rato en bicicleta. Bueno, estamos ahora con Claudio Manzanelli, intendente aquí de la ciudad de Mina Clavero. Contanos cómo te sentís hoy, ¿no?, con este hermoso día que estamos pasando. Bueno, ante todo, buenos días. Gracias por estar acá acompañando. Bueno, el día realmente espectacular. Este clima hermoso de otoño. Acá al lado del río, ¿no? Maravilla natural de Argentina, que hace poquitos días fue un nuevo aniversario, el 7 de mayo. Y muy contentos porque la agencia Córdoba Turismo decidió lanzar para toda la provincia este producto turístico que es el cicloturismo y que va por su segundo año, ¿no? Un producto joven y ahora se está lanzando hoy, a partir de hoy, para toda la provincia de Córdoba. Bueno, tenemos infinidad de, ¿no?, de senderos urbanos, rurales para desarrollar esta actividad. Así que súper contentos y siempre, ¿no?, el privilegio de vivir entre las sierras, ¿no? De que tenemos ríos, tenemos balnearios, tenemos senderos, la actividad al aire libre para la familia, actividad saludable. Así que bueno, estamos muy contentos con eso. Esta jornada fue apoyada también por, no solo por Córdoba Turismo, sino por intendentes de los pueblos vecinos. Exactamente, sí, hoy estuvo presente acá el intendente de Nono, Mauro Oviedo de las Calles, Carlitos Oviedo de Brochero, vino gente de Arroyo de los Patos, de las Rabonas, y bueno, nosotros nos movemos, digamos, la parte del Alto San Alberto, de lo que es de las Rabonas hasta Ambul, siempre en general nos movemos en equipo. Estoy convencido que tras la sierra tiene que trabajar el turismo como corredor, ¿no? Un Brochero con el producto, ¿no?, de turismo religioso, nosotros con todo lo que él tiene que ver con nuestra maravilla natural, con la Vuelta a Altas Cumbres, ¿no?, que es una de las carreras más importantes de Argentina. Bueno, con todo lo que tenemos para ofrecer nosotros desde los lugares con el río, con las actividades deportivas como el rally, que ya lo hemos recuperado por segundo año consecutivo. Y bueno, y después tiene el senderismo que inició en las calles. Tenemos en San Javier, que es parte del corredor, con el Camino del Vino. Tenemos un montón de productos y que lo tenemos que potenciar como corredor, ¿no? Más allá de trabajar individualmente como localidades. No te veo con ropa para participar. No, hoy no me vine. La verdad que me vine más de sport, pero no pensaba, a mí el deporte que más me gusta, el mountain bike, el deporte que más me gusta, lo practico. Bueno, hace que yo ahora hace un año que no me subo una bici, pero es el deporte más lindo para mí, y encima tenemos un lugar acá para, hacemos 5 cuadras de centro y ya pisamos tierra, digamos, los que nos gusta el mountain bike, nos gusta andar por tierra y tenemos los caminos soñados. De hecho, bueno, la Vuelta a Altas Cumbres, en lo técnico, es la carrera más difícil de Argentina, y en concurrencia y en calidad, ¿no?, de ciclistas que vienen a correr, está entre las 3 más grandes de Argentina. Está el Río Pinto, está la Vuelta a Altas Cumbres y está el Transmontaña de Tucumán. Son las 3 carreras más importantes de mountain bike, bueno, y una está que viene clave. Ahí va. Bueno, Claudio, muchas gracias por recibir a Radio Grito. Bueno, veremos que esto siga creciendo y que sigan realizando actividades. Bueno, gracias por acompañar, ¿no? Un saludo para toda tu audiencia, siempre son muy bienvenidos. Y sí, ¿no?, siempre generando, ¿no?, productos turísticos, tratando de estirar, ¿no?, la temporada. Eso que siempre se habla en lugares turísticos, ¿no?, cortar la estacionalidad. El gran desafío para poder estirar la temporada es a través de un servicio vital como es el gas natural. Es ampliar las redes para que aparezcan los primeros hoteles con piscina climatizada, con una tarifa competitiva, y dejemos de ser solamente, ¿no?, un lugar en épocas, digamos, estivales o ¿no es cierto?, de épocas más cálidas, y que en invierno también empiece a venir turista acá. Muchas gracias. Gracias.